La radio CBS de Sur Corea criticó el día 17 la traición de las autoridades a la nación. Reveló que el gobierno pretende proclamar oficialmente el 22 de junio el establecimiento de la Fundación de Consoladoras según un llamado acuerdo con Japón y censuró este mismo acuerdo sobre la esclavitud sexual con Japón. Por otra parte, el periódico digital Minjok Ilbo criticó en su editorial al poder que pisotea sin piedad el derecho a subsistencia de los obreros con el reajuste estructural.